Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080. Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental y que el pasado sábado fue protagonista aquí en Bahía Blanca de la realización del Patas Arriba, un evento que se viene organizando por octavo año consecutivo, por primera vez en Bahía Blanca. Es un evento además de carácter federal que organiza una agrupación, un colectivo, digamos, de profesionales que se llama ADESAM y que bueno, ha llegado también aquí en Bahía Blanca y que tiene que ver con, a través de distintas actividades artísticas, visibilizar las cuestiones vinculadas con la salud mental desde la perspectiva de derechos, de los derechos de las personas con justamente un padecimiento mental. Hicimos, entre tantas cosas, allí radio abierta, y vamos a escuchar un tramo largo. En realidad el programa de hoy está dedicado a esa experiencia, el Patas Arriba en Bahía Blanca. Comenzamos con presentación de equipo y los temas que se van a ir desarrollando. De Mora y soy el coco y conductor del programa Despertando en un Nuevo Amanecer. Yo soy María Graciela Calfuman y soy paciente del Hospital de Día. Yo soy Rubén Nadal y soy paciente del Hospital de Día. Bueno, vamos a comenzar con... y ella. Yo soy Cecilia Villalonga y soy parte del Hospital de Día también. El que casi se mata acá es Ricardo. Y vamos a comenzar con algunas lecturas que nos quieren compartir y después vamos a ir comentando. Y cuando terminemos acá nosotros de parlotear y decir lo nuestro, la idea es que quienes quieran decir algo y comentar algo a propósito de lo que vamos a estar charlando, se acerquen porque el micrófono está para eso, para que todos podamos decir algo. ¿Verdad? Sí, comienzo. Bueno, yo voy a comenzar hoy para que disfruten un poco con un... Cambio técnico. Hola. Ahora sí, bueno, ahora gra. Bueno, yo soy Graciela, como me conocen todos, y voy a empezar con un libro de Bernardo Tamateas. Se llama Heridas Emocionales, sanar el pasado para un mañana mejor. El libro trata de muchos temas importantes y ayuda a una sanación del alma para que de momento podamos triunfar y cada día ser mejor y lograr éxito en la sociedad en la que estamos insertos ahora. Pensando primero en todas las heridas que tenemos que nos han causado a través de la vida, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la vejez. Y una vez desandadas todas esas heridas que nos han dañado, que nos hacen mal, comenzar algo mejor y llegar al triunfo y al éxito en esta sociedad. Yo le voy a leer un solo trozo, unos trozos nada más. El recuerdo se llama capítulo 1, transformando el recuerdo en una herida, en una cicatriz de victoria. 1. Bajo la próxima estación. A lo largo de nuestra vida todos nosotros tendríamos que pasar por 4 etapas. Una de ellas es como un viaje en tren y llegar a determinada estación. El viaje termina, entonces hay que bajar, tomar otro tren y llegar a la próxima estación. ¿Cuáles son estas 4 estaciones? La primera estación es la niñez. Cuando termina la niñez, no tenemos que bajar y tomar el tren que uno va a llegar a la segunda estación de la vida, que es la adolescencia. Una vez que atravesamos la adolescencia, nos bajamos del tren y entramos a otra etapa, que es la juventud y la adultez. Al final de esa etapa, nos bajamos y tenemos que tomar otro tren que se llama vejez. Todos tendremos que pasar por esa etapa y estaciones. Sin embargo, a veces las personas no quieren bajar en la estación que corresponde por comodidad, porque donde están se encuentran el mayor placer y privilegio. Por ejemplo, quieren quedarse en la niñez y se dicen, de acá no me muevo, me encanta esta etapa en la que todos se ocupan de mí. O eligen permanecer para siempre en la adolescencia porque ser adolescente es lo mejor que le pudo pasar. Por eso, le causará algún inconveniente la vida en continuo pasar de una estación a otra. ¿Qué pasa cuando alguien no quiere bajar de una estación? Puede ser, por ejemplo, uno de esos eternos adolescentes con 40 años o más y siguen dependiendo para vivir de ahorro de sus padres y de la oportunidad que alguien de su familia pueda darle. Otra persona ha saltado estaciones, por ejemplo, una persona que no tuvo infancia porque durante sus primeros años de vida fue abusada, no validada porque al tiempo que tenía que jugar, ir a la plaza, disfrutar de su juguete, tuvo la obligación de cuidar a sus hermanos menores, de pronto se encontró en el mundo de la juventud. O una persona que estaba a punto de terminar su niñez y entrar en la etapa de la adolescencia, no pudo hacerlo porque tuvo que salir a trabajar, a luchar por su vida y de pronto se encontró en la etapa de juventud adultez. Cuando nos quedamos demasiado en una etapa o cuando salteamos una etapa porque no la vivimos mal, la mayoría de las veces queda en nuestra historia de vida una herida que necesitamos cicatrizar. Si tenemos heridas abiertas, carencia en nuestra historia, no podremos seguir construyendo un futuro. La tercera etapa de la vida abarca la juventud y la adultez. Cuando uno se convierte en un joven, cuando deja la adolescencia y se incorpora al mañana, cuando dice quiero proyectarme largo. Es decir, que la juventud y la adultez es la etapa de la conquista, de los proyectos, de los sueños. Durante esa etapa queremos prosperar, queremos soñar, queremos avanzar, queremos lograr cosas, que tenemos metas. Pero ¿qué pasa cuando está lastimado en esta etapa? Entras en depresión, ya no tenés sueño, nada de estar adelante parece tener sentido. Simplemente esperá que la vida pase. Sin embargo, esta es una etapa en la que necesitas afianzarte, sanar tus heridas para seguir proyectándote a lo que está por venir en la vida. Precisamente durante la etapa en que la herida pareciera que está más abierta o cuando necesitas cicatrizarla para que pueda volver a luchar. Y luego nos encontramos con la cuarta etapa, la vejez. Podemos considerar que simplemente el último tren, o podemos hacer algo mucho mejor. Podemos escribir que tiene un sentido y un valor único, que es la etapa de la sabiduría. La vejez tiene mala prensa. En los cuentos, la bruja es joven o es vieja, es vieja. Y el hombre de la bolsa es joven o es viejo, es viejo. Pero como se puede decir, viejos son los trapos. ¿Cuándo te sentiste viejo por primera vez? Ahora las preguntas. ¿Cuándo te trataron de usted? Contéstense solo. ¿Cuándo le guiñaste un ojo a una mujer y te dio un pañuelo para que te seque la basurita del ojo? ¿Cuándo los regalos de tu cumpleaños son crema antiarruga, pegamento para dentadura postiza, tintura en el pelo, bastón de madera importada? Cuando te dijeron un piropo y allí mismo te levantás un monumento y pasás cada tanto para recordarlo. Cuando en tu mesita de luz tenés remedio, remedio, remedio. Cuando tu agenda empieza con doctor, doctor, doctor, doctor. Cuando cuidas tu jardín porque es parte más importante de tu vida. Al fin de la vida no es la vejez. El fin de la vida es la muerte. La vejez es solo una etapa. ¿Y vos cómo la llevas con el tren? Yo, con respecto al tren, en mi caso particular diría que he pasado algunas etapas que no la he vivido. Por ejemplo, yo soy medio indiecita, ¿no? Y me crié con indios y allá no se juega con muñeca, ni con trapitos, ni tenés juego de caballito, ni nada de eso. Directamente pasás a la adolescencia, adultez. Entonces yo no disfruté, como ya le había dicho a los chicos en el hospital de día, de una muñeca, un juego de supermercado, unas tacitas, una cocinita. Entonces no pasé la etapa de la niñez, Y tampoco la etapa de la juventud, porque en la juventud ya me dediqué a trabajar, a estudiar, me gustaban mucho los libros y directamente avancé a los libros y al estudio. Así que, y la etapa de la vejez, que ya la estoy viviendo, a los 58 años de edad, tampoco la estoy pasando bien, porque no me puedo situar en la etapa de la vejez y no tengo solucionado las otras etapas. La juventud casi no la viví, pasó rápidamente, en casi un término, una cosa. Cosa loca que me pasó, que viví poco, se piensa que puedo haber vivido mucho, pero fui a bailar, lo disfruté, todo eso, una edad adulta ya alrededor de los 28 años y lo pasé bien, tuve muchos amigos, tuve fiestas, encuentros y todo lo demás, pero ya en una edad adulta, que viví mi juventud a los 28 años cuando empecé a salir del club universitario. Así que no tengo pasada bien ninguna de las etapas. Y tengo que sanarme. A ver, Rubén, antes de leernos de ahí, ¿cómo vas vos con los trenes? Ni me subo ni me bajo. Quiero leer. Bueno, voy a leer una parte de la Ley de Salud Mental 26.657. Derecho de las personas con padecimiento mental. El Estado reconoce a las personas con padecimiento mental los siguientes derechos. Derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios, con el objetivo de asegurar la recuperación y preservación de su salud. Derecho a preservar su identidad, sus grupos de pertenencia, su genealogía y su historia. Derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos. Derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria. Y eso es lo que no se da acá. Pero tenemos una ciudad de Trieste, que Daniela bien sabe, que anda por ahí, que le dan trabajo a las personas discapacitadas. Y la persona discapacitada que ya está en estado de recuperación, como nosotros en el hospital de día, puede tener acceso a un empleo. Y eso todavía no sucede aquí. Lo único que están tratando de hacer es sacarnos la ley de salud mental. Eso es lo único que yo estoy viendo. ¿No es cierto, Daniel? Opino lo mismo que Rubén. Esto del padecimiento mental es algo que quiero aclarar. Yo hace pocos días estuve internado. Me trataron bien, me dieron de comer, pero me pusieron en el sector donde estaban los peores. Estar duro que había tuve que poner un poco de guapesa o sea, como soy hincha de Boca, tuve que ser como el patrón Ben Brudes, armarme personalidad para que no todo el mundo me pase por encima. Entonces me trataron bien y los profesionales de la clínica mecanicense son muy buenos. Lo único que yo te puedo decir que este es el padecimiento mental, yo no lo entendía, pero el padecimiento mental es cuando uno está en un momento de sufrimiento. El trabajo. Sí, en un momento de sufrimiento. Eso que es un momento que uno está fuera del hogar y sufre por sus familiares. Los familiares también sufren por el paciente también. Es muy duro, pero se puede salir adelante si tiene fe. Mi madre hizo todo lo posible para que me dieron el alta, porque me dieron el alta. Lo único que tengo que hacer es tomar pastillas hasta la muerte, porque es una enfermedad crónica. No sé, nada más, no sé.